Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Pandemia. Cuentos de pandemias. Una parte cultural de los estudiantes del segundo de bachillerato del Colegio Particular Letort. El día de hoy presentamos el relato titulado Cambios Explosivos. Esta es la historia de Stuart, un chico como los demás. Sin embargo, su historia es fascinante y el día de hoy nos contará cómo fue que sucedió. Hola, mi nombre es Stuart y el día de hoy les voy a contar una de las experiencias más increíbles de mi vida, aunque espero que no se repita jamás. ¿Alguna vez imaginaron que algo tan pequeño e incluso imperceptible para los ojos humanos podría cambiar completamente su vida? Yo nunca lo imaginé. Todo comenzó cuando estaba en mi habitación oyendo música en la radio. Un tiempo más tarde, empezó el noticiero como de costumbre. Sin embargo, hoy traían malas noticias. Un nuevo virus llamado COVID-19 proveniente de la extensa familia de coronavirus había aparecido en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019. Al principio yo no le presté atención, ya que Wuhan parecía estar muy lejos. De hecho, son continentes diferentes, pensé. Así que solo seguí con mis actividades normales, como de costumbre. Salía con mis amigos y disfrutaba mi vida. Sin embargo, mientras pasaba el tiempo, los casos de COVID-19 aumentaban considerablemente. Y cuando menos lo esperaba, llegó a mi ciudad. Cada vez empezaba a surgir más información al respecto. Incluso la Organización Mundial de la Salud confirmó que el virus se transmite principalmente a través de las gotículas de saliva generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso cuando respira. También advirtieron que nos teníamos que proteger de las superficies, ya que podrían estar contaminadas, y si nos tocábamos los ojos, la nariz o la boca, nos podríamos contagiar. A medida que pasaba el tiempo, Stuart empezó a sentirse cada vez más aterrado, ya que de la noche a la mañana, todo a su alrededor empezó a cambiar drásticamente. Ahora ya no podía salir, los colegios habían cerrado, por lo que Stuart empezó a recibir clases virtuales. Al principio, él intentó mantenerse calmado, pero a medida que el tiempo pasaba, empezó a sentirse más triste y todo parecía molestarle con gran facilidad. Incluso llegó a sentirse como si estuviera atrapado dentro de una jaula, sin salida, sin esperanza. Decidí salir al parque con mi perro Scott para despejar mi mente. Mientras caminaba con mi incómoda mascarilla, me tropecé con un raro artefacto. Era una caja de color negro que contenía un único botón azul y alrededor tenía varios símbolos muy raros que jamás había visto. Mi instinto me llevó a presionar el botón, y cuando lo hice, todo mi alrededor empezó a cambiar y a desfigurarse. Los árboles cambiaban de color, se tornaban azules y las personas empezaban a desaparecer. Stuart estaba muy asustado, así que decidió abrazar a su perro Scott y cerró sus ojos. Cuando abrió los ojos nuevamente, parecía que nada había pasado y pensó que todo fue producto de su imaginación, por lo que decidió seguir caminando. De repente, escuchó una voz que dijo: Stuart, ¿estás bien? En ese momento, Stuart se sintió aterrado, ya que estaba solo y no sabía a quién le estaba hablando, hasta que se dio cuenta de que era Scott quien hablaba con él. En ese preciso momento, entendió que algo estaba mal, ya que ahora era capaz de comunicarse con su perro. ¡Hey! Aquí abajo, Stuart. ¿Estás bien? Volvió a preguntar Scott. Sí, Scott, estoy bien, respondí. No podía hallar ninguna explicación lógica sobre lo que estaba sucediendo. Así que seguimos caminando hacia la incertidumbre y el terror. Al cabo de un tiempo, me di cuenta de que no traía mi mascarilla y mi gel antibacterial, por lo que me asusté mucho, pues estaba expuesto a contagiarme del COVID-19. Sin embargo, no había más personas. Parecía que solo estábamos Scott y yo en este nuevo mundo. Mientras avanzaba, me volví a tropezar con el mismo objeto extraño que había encontrado hace algunos minutos. Sin embargo, esta vez tenía un botón rojo, y los símbolos ahora eran palabras que yo podía comprender. En la caja decía: Existen infinitas posibilidades, así como existen infinitas dimensiones. En ese momento, Stuart comprendió que se había transportado a otra dimensión. Sin embargo, ahí fue cuando se le ocurrió la idea de buscar ayuda, ya que seguramente en otra dimensión alguien había sido capaz de inventar una cura para el COVID-19. Así que volvió a presionar el botón y la misma abrumante sensación que había sentido volvió a recorrer sus venas. Cuando llegué a la nueva dimensión, me encontré con raras criaturas. Tenían un aspecto muy diferente, pues tenían la piel de color verde y naranja. Contaban con ojos en las manos, llevaban el cabello hasta el suelo, además nadie usaba mascarilla. Estaba aterrado, sin embargo, me armé de valor y me acerqué a uno de ellos. Miren, un humano. La última vez que vimos uno fue hace siglos. Cuéntanos, ¿qué haces aquí? Hola, mi nombre es Stuart. Estoy buscando una cura para la pandemia de mi planeta. Es por COVID-19. ¿COVID-19? Vaya, acabamos de pasar por eso. Pero ya no nos preocupamos más por ese virus desde hace algunas semanas. ¿Y cómo lo lograron? Fue simple. Solo encerramos a todos los lucidales contagiados y los privamos de su libertad hasta que se erradicó el virus. A mi parecer esa era una medida útil. Sin embargo, fue fácil para los Ucedalis, ya que su población es muy escasa. No obstante, consideraba que esa solución no podía ser aplicada en la Tierra. Así que me despedí de ellos y continué mi travesía. Volví a presionar el botón, que ahora era verde, y cuando abrí los ojos todo estaba de cabeza. Ahora las personas tenían la piel de color celeste, contaban con cuernos morados en sus cabezas, tenían alas y usaban mascarillas. ¿Qué te trae por aquí, humano? No te acerques más, mejor toma una mascarilla. Me llamo Stuart y vengo en paz. Solo busco una cura para el COVID-19. ¿Quiénes son ustedes? Hola, Stuart. Somos los Encladis y lamento decirte que estás buscando la dimensión equivocada. Aquí existen muchos tipos diferentes de coronavirus que hasta el momento no hemos podido erradicar de ninguna manera. ¡Qué terrible! Creo que nosotros podemos ayudarnos mutuamente. Stuart y los Anclades decidieron trabajar juntos para crear una solución ante el virus, ya que todos estaban molestos y abrumados. Además, en la dimensión de los Anclades también se había perturbado su desenvolvimiento natural, tal y como pasó en la Tierra. La noche que me quedé en la dimensión de los Anclades fue una de las más difíciles de toda mi vida, ya que todos los recuerdos del COVID-19 en la Tierra venían a mi mente. No podía evitar recordar cómo mis padres perdieron su trabajo debido a la crisis económica. Esos días fueron muy duros para mi familia y todo empeoró cuando a mi abuela le detectaron COVID-19. Recuerdo que hicimos esfuerzos inimaginables para que ella mejore. Sin embargo, el sistema de salud estaba saturado debido a los altos números de contagios y luego perdió la batalla contra la enfermedad. Solo deseaba haber podido despedirme de ella. Al día siguiente, en la dimensión de los Ancladis, todos nos reunimos en la plaza central para proponer ideas y terminar con el virus para siempre. Y ahí fue cuando se me ocurrió inventar una máquina del tiempo para así poder viajar al pasado y evitar la propagación e incluso el inicio del virus. Todos estaban de acuerdo y por primera vez desde hace mucho tiempo tenían esperanza. Stuart igualmente confiaba en que el virus nunca se propague y que todos estos recuerdos que abruman su mente solo sean parte de una terrible pesadilla. Con mucho entusiasmo, empezamos a construir la máquina del tiempo, por lo que los científicos más reconocidos de Ancladis acudieron a la plaza central para hacer los planos y los cálculos necesarios para regresar en el tiempo, tanto en su dimensión como en la mía. Todos trabajamos juntos y lo logramos. Construimos dos máquinas del tiempo, una para cada dimensión. ¿Estás listo, Stuart? No, Scott. Tengo miedo. ¿Y si algo sale mal? Tranquilo, Stuart. Pase lo que pase, estaremos juntos. Lo prometo. Stuart tenía muchas esperanzas. Sin embargo, su ilusión se acabó pronto, ya que cuando regresó al pasado, se dio cuenta que se desconoce el origen real del virus, por lo que no sabía por dónde iniciar o cómo detenerlo. Empecé a caminar por Wuhan un poco perdido, así que decidí tratar de buscar el origen del virus. Ahí, recordé que cuando estaba en clases virtuales, mis amigos decían que escucharon rumores de que el virus se originó por una sopa de murciélago. Otros decían que fue creado en un laboratorio. Y otra teoría era que el virus era una nueva cepa de coronavirus. La única opción que Stuart tenía era tratar de evitar cualquiera de las tres hipótesis que conocía, ya que todo el esfuerzo no iba a ser en vano. Comencé por ir a todos los mercados y restaurantes de Wuhan, donde servían sopa de murciélago. Sin embargo, no pude hacer nada para prevenir la pandemia, pues las personas pensaban que estaba loco y que todo era inventado. Luego, traté de ingresar a los laboratorios para evitar que crearan el virus. Sin embargo, no comprendía las palabras técnicas que ocupaban los científicos y de igual manera no me creyeron. En ese momento, me rendí, pues no podía evitar una nueva cepa del virus, ya que no sabía cómo funcionaba. En ese momento, con todas las esperanzas destruidas, Stuart regresó al futuro y volvió a aparecer en la dimensión de los Ancladis. ¡Stuart, volviste! ¿Cómo te fue? La verdad, no me fue del todo bien. No logré evitar la pandemia. ¿Y ustedes tuvieron suerte? Desafortunadamente no. En este momento, comprendimos que tal vez el virus no fue tan perjudicial para todos, pues nos dimos cuenta que tanto en la Tierra como en la dimensión Ancladis, el virus ayudó a que el medio ambiente se recuperara, pues en la Tierra, las personas ya no podían salir en sus vehículos de manera excesiva, por lo que existió una amplia reducción de los gases de efecto invernadero que tanto destruían la capa de ozono. Por otra parte, no todo fue bueno para el ambiente, pues los humanos empezamos a producir muchos más desechos sólidos, como mascarillas y otros plásticos innecesarios. Antes de despedirme de mis nuevos amigos los Ancladis, les conté un poco de cómo era la vida en la Tierra, y me preguntaron si en mi dimensión tenían otras alternativas para solucionar la pandemia. Entonces, les conté un poco de lo que había escuchado sobre unas vacunas que estaban desarrollando. Esa idea les pareció increíble a los Ancladis, pues ellos no lo habían considerado. Cuando Stuart regresó a su hogar y a su dimensión, comprendió la importancia de mantenerse seguros en sus hogares y aplicar todas las medidas de bioseguridad. A pesar de que no pudo evitar la pandemia, estaba feliz de seguir con vida, sano y salvo. Sé que algunas veces estar todo el tiempo encerrado puede resultar triste y tedioso. Sin embargo, siento que vale la pena cuidarnos ahora para poder volver a vernos pronto. Toda mi increíble travesía me enseñó que trabajando en equipo seremos capaces de lograr cosas increíbles. Además, nunca hay que rendirnos. Hoy en día, Stuart está feliz con su familia. Todos se cuidan y él se esfuerza mucho en clases virtuales. Además, sus padres ya consiguieron trabajo, por lo que su situación está mejorando. Hoy hay muchas alternativas de vacunas para inmunizar a toda la población, y sé que pronto se va a erradicar el virus. Además, próximamente volveré a las dimensiones de los Ucedalis y Ancladis para saber cómo están ellos. Pero, por ahora, me voy a cuidar junto con mi familia y mis seres queridos para que todo logre mejorar. Y ese es el fin. Como pudimos apreciar, esta historia presenta grandes aventuras y además transmite un mensaje profundo en relación a la pandemia por COVID-19 y el impacto que estos cambios trajeron a las vidas de las personas y del medio ambiente. Esto fue Cuandemia, cuentos de pandemia. Cuandemia, cuentos de pandemia. Un aporte cultural de los estudiantes del segundo de bachillerato del Colegio Particular Letor. Hoy les presentaremos COVID-minación, contaminación durante la pandemia. Hace mucho tiempo, en uno de los infinitos rincones del espacio, se creó un planeta llamado Tierra. Después de años y años de evolucionar, se crearon los humanos, una nueva forma de vida que convivió con la Tierra. El planeta quería a los humanos como a sus hijos, dándoles comida, agua, aire y todo lo necesario para sobrevivir sin necesidad de salir del planeta. Con el tiempo, el humano evolucionó, se volvió aún más inteligente y comenzó a crear inventos maravillosos con los recursos que la Tierra tenía. Sin embargo, los inventos humanos se hicieron cada vez más dañinos para la Tierra. Hoy en día el planeta ha sufrido mucho. El daño que ha sufrido se ha vuelto un gran problema, pero el planeta ya no piensa aguantar más. Lo sé porque soy yo, la Tierra, quien te habla ahora mismo. Por mucho tiempo he tenido que dar señales poco amables a mis humanos para que dejen de causarme tanto dolor, y he tratado de dejar de usar este tipo de métodos. Pero ellos han dejado de preocuparse por mí últimamente. Para ser honesto, jamás me he sentido peor, y no pienso seguir así. Pero he descubierto la forma de beneficiar ambas partes, una forma nunca antes vista. Todo empezó cuando realicé un clásico chequeo de rutina como lo hago cada cierto tiempo. Estos últimos años, mis niveles de gases de efecto invernadero se han elevado mucho. Esto hace que mi temperatura se eleve constantemente, haciéndome cada vez menos apto para poder seguir siendo el hogar de mis queridos humanos, pues los recursos que los mantienen vivos se ven muy afectados por mi temperatura elevada. Por si no lo sabes, los gases de efecto invernadero son gases los cuales tienen el calor que llega de esa gran estrella amarilla llamada Sol. En ciertas cantidades es bueno, pero mis humanos y sus creaciones han hecho que se emitan demasiados de sus gases. Por esto, mi temperatura no ha dejado de subir y ha causado que mi estado empeore mucho. Esta situación se ha dado por varios años, y de hecho, para aguantarlo, pero ya no puedo más. Estoy muy agotada. ¿Acaso mis humanos no entienden que también tengo límites? Hace ya un tiempo logré descubrir cómo controlar a mis humanos y su contaminación. COVID-19. Un virus que es fácil de transmitir y tiene la capacidad de esparcirse a lo largo de los continentes. Solo necesitaba que uno de mis humanos contrajera este virus. Y así, un 17 de noviembre de 2019, se reportaba el primer caso de coronavirus en humanos. A todos los habitantes, se ha descubierto una nueva cepa de coronavirus que puede transmitirse entre humanos. Es necesario tomar precaución. Este virus tiene el potencial de moverse alrededor del mundo. Al inicio me sentía preocupado. Mis humanos estaban tomando el virus como una enfermedad más que se curaría en poco tiempo. Tranquilos, todo estará bien. Los expertos han dicho que similar a una gripe ya existen pastillas que la curan. Solo debemos lavarnos las manos y nada malo pasará. Pero cuando se dieron cuenta que esto no iba a suceder, se quedaron en sus casas. Tenemos que encerrarnos. Es la única manera de protegernos. Al inicio lo planearon hacer por unos cuantos días. Luego por algunas semanas. Los meses llegaron y no habían regresado a las calles. Rayos, llevamos más de un año en cuarentena. ¿Cuándo acabará todo? Fue aquí cuando me di cuenta que lo había logrado. Logré que mis humanos no contaminaran más. Logré que los transportes y su tóxico dióxido de carbono dejara de llegar a mi atmósfera. Al punto de ahogarme, logré darme ese respiro que tanto había anhelado. Había olvidado esa sensación. Me parecía irreal sentirme tan sano. Mis dudas llegaron a tal punto que le pedí a los científicos, que son un grupo de humanos que me conocen muy bien y me realizan mis chequeos de rutina, que me realizaran exámenes para descubrir si en verdad algo había mejorado, y los resultados fueron increíbles. Tierra, esto es increíble. El CO2 en la atmósfera se redujo un 8.8% en la primera mitad del 2020. 6.5% en la otra mitad del mismo año. Se traduce a 2.400 millones de toneladas de CO2, algo que no habíamos visto en día antes. Además, descubrí que en Wuhan, que fue donde liberaste el virus por primera vez, se redujo un 44% la producción de dióxido de nitrógeno producido por los medios de transporte. Por eso respiras mejor y se disminuyeron los gases de efecto invernadero en tu atmósfera. También se logró que el cielo en Wuhan vuelva a ser visible. Las emisiones de CO2 en Latinoamérica disminuyeron entre 17 hasta 26% en abril de 2020. Tenemos un nuevo récord. No podía creer que mi plan funcionó. Logré volver a respirar aire limpio del día y de noche. Así se mantuvo por un largo tiempo, hasta que surgió otro grave problema. Se dio un exceso de desechos sólidos. ¿Acaso mis humanos aún no reconocen que tengo límites? Uno de los problemas que olvidé tomar en cuenta es que al estar más tiempo en sus hogares, mis humanos generarían más desechos sólidos de lo normal. El uso de mascarillas, guantes y demás equipos de protección que las personas adquirían para mantenerse protegidas no estaban siendo desechadas como se debía. A la civilización la consumió el miedo y olvidaron la forma de clasificar su basura. Y esto lo pude notar claramente. Por varios días observé a mis humanos de cerca y con ayuda de mis científicos descubrimos que las ciudades estaban teniendo un alto porcentaje de basura. Necesitamos mascarillas. No podemos quedarnos sin una. Deberíamos comprar grandes paquetes por si acaso. Ahora el ambiente puede esperar. Debemos cuidarnos. Rayos, la basura está rebosante de guantes, mascarillas y demás protecciones contra el virus. Ciudadanos del mundo, sabemos de su preocupación por el virus, pero debemos dejar de desechar mascarillas sin la precaución necesaria. Estamos destruyendo todos los resultados obtenidos durante el confinamiento. Hubo una ciudad en Latinoamérica, Quito, en donde los desechos comenzaron a aumentar sin control. Habitantes de Quito, hemos detectado enormes cantidades de desechos sólidos en su territorio que están afectando al planeta. Ya han generado 40% más de residuos sólidos, produciendo 2.200 toneladas diarias de basura. Se están quedando sin espacio. Necesitamos que controlen sus desechos. Además de esto, los humanos empezaron a volver a sus trabajos y la contaminación empezó a subir de nuevo. Unas cuantas empresas habían empezado a descubrir una mezcla de componentes que eran capaces de protegerlos del COVID. Todo parecía estar yendo de mal en peor. Tuve mucho miedo y ya no estaba dispuesto a ser torturado por las miles y miles de toneladas de contaminación que debo soportar. Ya no quería volver a mi vida normal. Cuando pensé que todo estaba perdido, aparecieron ellos. Un grupo de humanos, muy inteligentes debo decir, que había estado trabajando en un gran proyecto que ayudaría tanto a los humanos como a mí. Estos humanos habían desarrollado la capacidad de comunicarse conmigo directamente. Aún no entiendo bien cómo lo lograron, pero fue lo mejor que mis humanos pudieron haber hecho. Este grupo estaba dispuesto a ayudarme, no solo a mejorar mi estilo de vida, sino también a generar conciencia en la raza humana. Se hacían llamar los guardianes de la Tierra. Tierra, hemos escuchado el dolor que los humanos te hemos hecho pasar. Hemos venido para ayudarte. Así es, Tierra. Hemos recorrido cada continente. Ya nos conocen por todo el mundo. Y poco a poco estamos logrando que los humanos entiendan más sobre el daño que causamos y cómo corregirlo. Aunque nos llamaban locos, hoy en día trabajamos con varios de los gobiernos del mundo para lograr ayudarte. En París, logramos que se crearan las ciclovías Corona, que son kilómetros y kilómetros de rutas para que las bicicletas puedan circular. Esto con el objetivo de reducir el contacto que se tiene en los automóviles durante este tiempo de pandemia. Al mismo tiempo, dejar de producir gases de efecto invernadero. Quito, en donde los residuos y la contaminación han resultado altos, no se quedaron atrás. Implementaron los planes de ciclovía, además de monopatines y diferentes vehículos híbridos y eléctricos. No olvides los Smart City Grids. Son nuevos proyectos de innovadoras ciudades en donde usarán la energía de sol. Solo que ya no solo alimentarán algunos dispositivos. Ahora será la principal y única fuente de energía para los hogares de estas ciudades sustentables. Así, ya no tendrán que hacerte daño en boca de petróleo, Tierra. Hoy en día me siento muy bien. Cada vez mis humanos han recuperado el interés por mantenerme a salvo. Y aunque aún siguen luchando contra el COVID, cada vez se acercan más a la cura. Mis guardianes y yo seguimos trabajando juntos para recuperarme por completo. Esta historia no ha hecho nada más que empezar. Buenos días, queridos oyentes. Hoy en Cuendemia, cuentos de pandemia, un aporte cultural de los estudiantes del segundo de bachillerato C del Colegio Particular de Tort, venimos a interpretar el cuento Comimonio y su ejército que acabó con el mundo. Hasta algunos años, una extraña criatura apareció en un planeta llamado Tierra. Su nombre es SARS-CoV-2, aunque todos lo llaman COVID-19. Algunos creen que su origen fue de un murciélago, otras personas creen que surgió de un laboratorio y otros varios dicen que surgió de un pangolín. Sin embargo, es un misterio y solo se sabe que todo inició en Wuhan, China. Esta es mi historia. Me escondí adentro de un animal y un vendedor del mercado húmedo de Wuhan capturó a mi amigo Mambo el murciélago, en quien me escondía. Yo soy Mambo. Hasta hoy te recuerdo aquel día. Estaba volando sobre la ciudad de Chengdu. Iba a llevar mi comida a la familia, hasta que un señor alto y robusto me capturó. No sabía qué quería conmigo, hasta que desperté en un mercado. Yang, el empleado del mercado, estaba vendiendo a Mambo, pues en China las personas comen animales extravagantes. Detuvieron a mi amigo Mambo en el mercado durante algunos días, hasta que llegó nuestra siguiente víctima. Unos días después en el mercado. Mi nombre es Zhao. Soy un hombre de 55 años, natural de la provincia de Hubei. Llegué a Wuhan el 17 de noviembre del 2019, pues tenía una reunión importante de trabajo. Todos mis compañeros de trabajo me habían recomendado visitar el mercado y probar un animal extravagante. Ni Hao, ¿en qué te puedo ayudar? Ni Hao, quiero probar un animal extravagante. ¿Qué me recomiendas? Tenemos nuestro plato especial, el bianfu o en español murciélago. Todos nuestros clientes se van satisfechos al probarlo. Suena genial, lo probaré. Eso pensó Zhao. Pensó que todo estaría genial, Sin embargo, él no sabía que él era mi nuevo huésped. Tenía que vengar la muerte de mi amigo Mambo, así que dejé una parte de mí en él y comencé a migrar a diferentes personas a través de los estornudos y la tos. Cambiaba de huésped durante meses y semanas. Creé un ejército de pequeños COVID. Eran pequeñas versiones de mí. Estos fueron contagiando a las personas de una en una. Queridos ciudadanos, estamos en guerra con un nuevo virus. El número de total de infecciones en Wuhan, China, el 15 de diciembre era de 27, y el 20 de diciembre ya había 60 contagiados. Esto quiere decir que la enfermedad avanza. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Nuestro plan era contagiar a miles de personas a través de las gotitas de suspensión que aspira la gente. Pero mi líder del ejército de COVID tenía un plan. Queridos soldados, nuestro plan es aliarnos con las distintas proteínas del cuerpo humano. La proteína S nos va a permitir penetrar en las células. La proteína E será la clave para infectar a otras células. Y la proteína N permitirá camuflar el material genético. ¿Entendido? Sí, sí, señor. Capitán, informo que el sistema de salud de cada país colapsó. Esto no solo me hace feliz a mí, sino a todo nuestro ejército. Estamos logrando nuestro propósito, vengar la muerte de nuestro amigo Mambo. Ya no hay camillas disponibles en hospitales, no existe la medicina necesaria, y lo peor para los humanos es que no existe una cura para combatir con nuestro ejército. Los humanos no lograrán ver una luz al final del túnel. A todos nuestros ciudadanos del mundo, soy director general de la OMS. El día de hoy declaro a esta guerra como una pandemia. Esto quiere decir que se propaga una nueva enfermedad en el mundo. Seguiremos luchando hasta el final. Nadie puede salir a fiestas, ni se puede asistir a clases ni reuniones, pues este virus es invisible. Algunos podrían estar contagiados y transmitirlo a los demás. Mi nombre es Mike. Ciudadanos, sigan las medidas de bioseguridad. Utilizar alcohol constantemente para eliminar todas las gotas de suspensión. Mantengan el distanciamiento, al menos 2 metros. Nuestro ejército se adueñó de todos los países del mundo, dejando a las personas con complicaciones en los pulmones. Sin embargo, nuestra lucha era contra los humanos, no contra el ambiente. Capitán, ¿entonces nosotros ayudamos al sistema ambiental y ecosistemas múltiples? Efectivamente. Es por eso que causamos la reducción de gases de efecto invernadero, la disminución del tráfico ilegal de fauna, la reducción drástica de la emisión de CO2 en la atmósfera. Un gran ejemplo es con los habitantes de Venecia. Por fin pudieron ver el fondo de los canales de la ciudad, y en algunos tramos han llegado a divisar bancos de peces, entre muchos otros puntos positivos para el medio ambiente. Nos encontramos informando que durante un año los científicos realizaron estudios e investigaciones sobre el virus. De esa manera querían descubrir vacunas y medicamentos que salven a las personas. La humanidad tiene esperanza nuevamente. Hemos logrado obtener el primer fármaco antiviral llamado Veklury, que sirve para tratar el virus. Capitán, actualmente los científicos desarrollan algunas vacunas contra nosotros. Quieren eliminarnos de la vida de las personas. Tranquilo, mi querido cabo. Lo que no saben son las múltiples mutaciones y algunos de estos antídotos que han creado no sirven contra nosotros. Ya dijimos desde un principio que nuestras mutaciones se dividieron de acuerdo a los países y ciudades. Cada vez somos más fuertes y tenemos más intenciones de hacer daño a los humanos. Con el tiempo, los humanos se han acostumbrado a este virus. Han aprendido cómo vivir con su presencia en la Tierra. Ahora la vacuna solamente será una tropa más con la que el COVID-19 combatirá. Este virus no se rendirá. Quieren crear conciencia en las personas y darles a entender la importancia de cuidar lo que consumen. La importancia de tomar cuidados de bioseguridad, con o sin virus. La importancia de cuidar el ambiente y la tierra en donde viven y, lo más esencial, aprovechar el tiempo y vivir el día a día. Muchos humanos han muerto en esta guerra, muchos por salvar a los demás, y los otros han muerto en la batalla del ejército del COVID. Hasta que los humanos no tomen conciencia, seguiremos luchando. Pelearemos hasta el final, hasta que la humanidad cambie, se cuide y cuide su planeta. No nos rendiremos. Continuar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nueve Mundos. Ven, mira y disfruta las obras de varios artistas con diferentes técnicas, temáticas y formatos que integran mundos diversos en el color, la luz y la forma. Nueve Mundos. Abierta para toda la comunidad hasta el 15 de agosto. La inauguración será el sábado 31 de julio a las 11 de la mañana. En Juan Procel, OE-986 y Puruanta. Nueve Mundos. Primera exposición de Pintarte Galería. Le esperamos. Mayor información en las redes sociales. Usted nos encuentra como Pintarte. Conoce, contágiate y divulga el octavo encuentro iberoamericano de cineclubes, escuela, comunidad y cineclubismo. Dirigido a cineclubistas y promotores culturales. Este sábado 17 de julio a las 10 de la mañana, la Mesa 3 abordará el tema Formación de Públicos, Intercambio de Saberes y Políticas Públicas Componentes de Brasil, Cuba, Colombia y Ecuador. A la 1:30 de la tarde, la Mesa 4 abordará el tema Cine Educación, Preescolar y Educación Básica, con expertos de Brasil, Portugal, Uruguay y Colombia. Conéctese a través del YouTube y Facebook de la Federación Internacional de Cineclubes y Retina Latina. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pandemia. Cuentos de pandemia. Un aporte cultural de los estudiantes del segundo de bachillerato del Colegio Particular de Toro. Cuando el mundo cambió. Algún tiempo atrás, los seres humanos que vivían en el planeta Tierra estuvieron al borde de la extinción. Todo comenzó cuando unos científicos quisieron dominar al mundo creando un gas. Querían someter a las personas, pero para lograr su objetivo, experimentaron con animales y sustancias. Al hacer sus experimentos, mezclaron ingredientes como sangre de murciélago, nitrógeno y amoníaco. Al crear el gas, los científicos cometieron un gran error, ya que se les cayó la mezcla sin haberla probado antes. Su error ocasionó que el gas se esparciera por todo el pueblo. Los primeros días todo parecía normal, ya que nadie sufría ningún problema. Pero mientras pasaban los días, la gente del pueblo y los científicos se enfermaron, sin ningún motivo. Todo el mundo se puso en alerta. Los curiosos querían saber qué les pasaba. Los médicos iniciaron los estudios sobre lo que pasaba. Mientras muchos morían, aún se trataba de buscar la causa y las posibles curas. El tiempo pasaba y los estudios sobre la nueva enfermedad no eran de utilidad. Por ello, los científicos del mundo decidieron tomar varias medidas. Una de ellas fue mantener la población en cuarentena. Estar en aislamiento debería ser estricto, pues era importante evitar el contacto para no contagiar a otros. Al pasar el tiempo, más personas se enfermaron, así que muchos de los ciudadanos se fueron del pueblo y viajaron a distintos países tratando de escapar de este enemigo invisible. Lo que no sabían era que el virus ya había entrado en su sistema, aunque aún no hacía efecto. En el aire, el virus se dispersaba por todo el planeta. Cuando los gobiernos de los países se dieron cuenta, pusieron a todo el mundo en un estado de cuarentena para prevenir que el virus siguiera contagiando a la demás población. Se decidieron medidas como que solo una vez por semana un miembro de la familia pudiera salir a comprar objetos de necesidades básicas. Todo el que salía tenía que cuidarse. La palabra bioseguridad era repetida innumerables veces. Las organizaciones mundiales dictaminaron una serie de cuidados, como llevar mascarilla y vestir trajes anticontagio. A pesar de que no se sabía exactamente cómo el virus atacaba a las personas, la incertidumbre de no saber qué pasaría en el futuro desconcertaba a todos. En los hogares hubieron muchos cambios. La educación era a través de una pantalla, los padres hacían teletrabajo, millones de empleados fueron despedidos por el cierre de sus empresas. Las noticias eran muy tristes, se leía sobre casos muy dolorosos. Familias enteras contagiadas, hospitales llenos, funerarias al tope, entierros solitarios. Poco a poco la gente se fue adaptando a esta nueva forma de vivir. Varias familias comenzaron a sembrar plantas de fácil cultivo en sus jardines para gastar menos y garantizarse algunos alimentos. Otras personas ahorraban luz y agua mientras todos los ciudadanos se adaptaban a una nueva forma de vida. La comunidad científica investigaba esta enfermedad, así encontraron que el gas producía un virus que solo afectaba a los humanos. Es más, causaba que el medio ambiente se regenere de forma rápida y eficaz. Esto, sumado a que había menos contaminación, permitió que en un periodo corto de tiempo la Tierra regenere gran parte de las áreas verdes perdidas por la culpa del ser humano. Sin conseguir ningún avance científico que desarrolle una vacuna para proteger al ser humano, este virus comenzó a nombrarse como coronavirus o COVID-19. Para los ciudadanos, el no encontrar una cura era desalentador, ya que muchos comenzaban a perder las esperanzas de poder volver a salir de sus casas. Esta realidad hizo que el estado mental de muchos decayera al punto de enfermar. Por otra parte, había algunos que no se rendirían tan fácilmente, así que comenzaron a hacer ejercicio para aumentar sus defensas y mantenerse con un estado de ánimo positivo. Los científicos, al ver lo que ocurría con la gente del mundo, decidieron formar dos grupos, los cuales se llamaban Alfa y Omega. Los científicos que conformaban el grupo Alfa buscaban exhaustivamente una forma de curar el virus. En este grupo se asignaron una gran parte de los genios del mundo, ya que encontrar la cura era la máxima prioridad. El grupo Omega, por otra parte, no tenía tantos genios científicos, ya que se encargaban del desarrollo de ideas, que ayuden a la gente a sobrevivir de una forma más humana. Por muchos años los Alfa y los Omegas lanzaron muchas soluciones, pero ninguna conseguía que el virus se exterminara del todo. Cualquier opción era pasajera. Pasado tiempo y nuevamente aparecía. Entre las soluciones, los científicos que trabajaban en el grupo Omega lograron inventar una cúpula, conectadas entre sí, las cuales purificaban el área contaminada. Su objetivo era expulsar todo el gas que estaba en el ambiente. Inicialmente las cúpulas estaban en las grandes ciudades. Así la gente dentro de las cúpulas podía protegerse del gas y exterminar totalmente el virus, y así vivir en paz. También se enfocaron en lanzar muchas políticas y planes de acción para mejorar áreas naturales y que la humanidad maneje mejor el encierro. En el año 2250 el mundo tenía más espacios verdes, más agua limpia y aire puro. El mundo en general había cambiado. Los grupos de científico Alfa y Omega encontraron a 6 espíritus. Aparecían en el mundo estos espíritus que cuidaban a todos los seres vivos y al medio ambiente. Los grupos se fusionaron y se conformó un nuevo grupo llamado Delta, encargado de la investigación de estos espíritus. Estos 6 espíritus eran Terra, Ignis, Aqua, Kaeli, Lux y Tenebris. Cada espíritu tenía una tarea en el mundo. Terra se encargaba de mantener todo en el suelo del planeta fértil. Ignis mantenía los volcanes inactivos. Aqua cuidaba de todos los ríos, lagunas y océanos del mundo. Kaeli se encargaba de preservar el aire puro. Lux era el rey de la luz del mundo. Por último, Tenebris, que se encargaba de atraer la noche al mundo. La aparición de estos espíritus hizo que los humanos lograran obtener defensas contra el virus llamado COVID-19. Los humanos comenzaron a conseguir poderes de cada espíritu. Cada persona se alineaba con un espíritu y conseguía defensas contra el virus. Las personas comenzaron a cuidar de mucho del medio ambiente. Cuidaba mucho del lugar con el que se encontraban. Y así el futuro de la vida sobre la Tierra era mejor. Había más paz sobre los seres vivos en todo el planeta Tierra, tanto terrestre como acuática. Pero poco a poco fueron evolucionando, hasta llegar a vivir de una forma serena y pacífica. O eso se creía. Pero el ser humano es un ser codicioso que quiere conseguir poderes. Era cuestión de qué tiempo que nuevamente la naturaleza humana acabara con esta tranquilidad. Las personas en ese entonces se clasificaban en 6 categorías. Los practicantes de estrella eran aquellos que solo obtuvieron un poder de los espíritus. Los practicantes fugaces eran los que tenían 2 poderes espirituales. Los practicantes dragón obtuvieron una bendición de 3 espíritus. Los practicantes nirvana, que fueron bendecidos con afinidad a 4 poderes. Los practicantes semidios, que tenían el poder de 5 espíritus. Por último, los practicantes de Yoda Ascendente, que tenían los poderes de los 6 espíritus existentes. Todo el mundo nace o tiene afinidad por un determinado espíritu. Algunas personas tienen más de una afinidad. Según esta afinidad, obtienen el poder de diferentes espíritus. La gente de Terra tiene el poder de la tierra y la piedra, y la gente de Ignis puede controlar todo. Tipos de llama y resistencia a altas temperaturas. Los Aqua pueden controlar varios líquidos existentes. Los de Kaeli pueden controlar el viento y son resistentes a las bajas temperaturas. Los Lux pueden curar criaturas y arreglar objetos inanimados. Los de Tenebri pueden controlar las sombras y domesticar cualquier tipo. Los poderes de los animales en el ecosistema son útiles, si se usan correctamente. Pueden salvar vidas de muchas maneras. Con esos espíritus y poderes, los virus ya no son un problema. Ahora el problema es que las personas que usan esos poderes son malvadas, no amables. Con estos poderes se ha formado una jerarquía entre los habitantes de este planeta, provocando que los más fuertes desprecien a los más débiles. La humanidad ha vuelto al principio otra vez. Los fuertes quieren más poder y los débiles son oprimidos. Espero que en un futuro esas personas no piensen en crear algo para dominarse unos a otros. Pandemia, cuentos de pandemia, un aporte cultural de los estudiantes del segundo de bachillerato del Colegio Particular de Tord, cuando todo cambió. Ha pasado mucho tiempo desde que logramos salir de ese embrollo. Quiero decir, todo en ese entonces cambió, por completo. Oh, hola, no sabía que estabas despierto. ¿Qué? ¿Quieres saber de qué estoy hablando? Bueno, fue hace mucho tiempo. Aunque mis memorias de aquellos años permanecen intactas. Toma asiento, ponte cómodo. ¿Quieres un poco de café? Esto tomará un tiempo. Ahí estaba yo. No recuerdo cómo ni cuándo llegué a aquella casa. Ni siquiera de cómo terminé en esa habitación con ese hombre. El ambiente estaba frío, pues una lluvia caía sobre la ciudad. A juzgar por la escasa luz solar que atravesaba las nubes, deduje que era un poco más de las 2:30 p.m. Aunque no estoy totalmente seguro, la habitación parecía un despacho. La decoración que cubría el lugar era antigua. Los colores de las paredes y del mobiliario eran fríos, lo que causaba que el ambiente generado por la lluvia sea todavía más gélido. El hombre era delgado, vestía una camisa y un chaleco que combinaban con su pantalón y sus zapatos. Su cara pálida y su cabello gris por la edad, mientras sujetaba un vaso de cristal a medio llenar por un trago que resultaba difícil distinguir. Miraba por la ventana como las gotas se izaban en el vidrio. De repente, comencé a contarme y me dispuse a escuchar mientras sorbía un poco de café caliente. Estaba en el colegio cuando la noticia llegó al oído de todos. Queridos estudiantes, las clases van a ser suspendidas. La razón de esta medida es el virus pululante proveniente de Wuhan, China, que se ha esparcido alrededor del mundo y ha provocado una pandemia. Sus palabras me resultaron un tanto extrañas. La verdad no terminaba de comprender a qué se refería. Mis padres, a quienes había perdido hace poco tiempo, jamás me comentaron algo similar. Ni siquiera mis maestros habían mencionado tal cosa. Unos meses antes, la noticia sobre un virus en China salió a la luz. Pronto, más información sobre el caos que estaba causando en dicho país. Todo ello fue comunicado con insistencia en los medios. Todos estábamos un tanto preocupados por la situación en China, pero no creíamos ni siquiera que se fuera a esparcir a otro país cercano. Los días pasaron. A finales del mes de febrero de 2020, el primer contagiado había llegado a nuestro país. Todo colapsó en cuestión de días. Las escuelas se cerraron, los trabajos también. Todos entramos en confinamiento. No podíamos salir de casa. Era difícil para mí, pensar sobre la facilidad con la cual este virus se regó en el mundo y sobre cómo, en poco tiempo, la vida del ser humano cambió por completo. Aunque mi duda sobre el porqué de la falta de información sobre consentimiento sigue en pie. El hombre se detuvo un momento para llenar su vaso con la bebida que reposaba en su escritorio y continuó. Al principio, pasar tiempo en casa fue algo sensacional. A decir verdad, se sentía como unas vacaciones. Poco a poco, el ambiente fue cambiando, pues la situación empeoraba cada vez más. Los hospitales colapsaron. Ya no solo debían tratar a los pacientes del día a día, sino también a aquellos que se contagiaron con el virus. Nueva información sobre el virus y el caos que había provocado había llegado a mis manos. Su nombre era COVID-19, un virus coronario que, según estudios realizados, provenía de los murciélagos. Era algo lógico, pensé. El virus se ha logrado transmitir del animal a las personas. Al fin y al cabo, en China se comen todo tipo de animales. Noticias sobre la situación en países como Italia o España generaron preocupación. Hola, ¿cómo estás? Sé que has estado muy pendiente de esto, así que quería que fueras el primero en saberlo. Mi padre, como sabes, es médico, y me dijo que una vacuna podría ser la solución. Mientras tanto, lo único que podía evitar que la enfermedad se esparza aún más eran las medidas que se tomaron. El uso de cubrebocas, lavado constante de manos y desinfección, especialmente de los zapatos. El virus era demasiado pesado para quedarse en el aire. Las superficies eran el problema. El manejo que las personas hacían de estas medidas no era el adecuado. En algunas ciudades del país, según lo que se mostraba en medios de comunicación, las personas no se protegían de manera adecuada, lo que, a corto y a mediano plazo, provocó que hayan más contagios. Por lo tanto, en las clases virtuales, la dinámica cambió. Tanto maestros como estudiantes tuvimos que adaptarnos al uso de plataformas virtuales y de reuniones para poder recibir clases, aunque para aquellos que estábamos dentro de una educación privada pareciera muy fácil continuar con las clases, para chicos y chicas que formaban parte de la educación pública, la situación era distinta. El Ministerio de Educación de ese entonces planificó un programa de estudios, pero no era lo suficientemente sólido como para garantizar la educación de toda la población. Vaya, me dije, es triste que no todos hayan podido estudiar adecuadamente. La lluvia parecía cada vez más fuerte, aunque no lo notaba, pues me sumergía en las palabras del hombre. Con el pasar de los días, las noticias eran cada vez peores. Cientos de personas morían por día, y el número de contagiados no se quedaban atrás. Aunque no todo era tan malo, al menos la contaminación en el planeta había disminuido considerablemente. Debido a la paralización industrial provocada y a la disminución en el uso del transporte a base de combustibles fósiles. Incluso la capa de ozono parecía estarse recuperando. Y ya que hemos topado el tema, debo comentar que a pesar de la constante recuperación del medio ambiente, los desperdicios habían aumentado considerablemente. En ese momento, volví a llenar mi taza de café. Mientras la noche caía y el ambiente se enfriaba cada vez más, el hombre seguía relatando. Meses después de iniciado el confinamiento, el comienzo de creación de una vacuna se anunció en los noticieros. Por un lado, la vida continuaba, pero por otro, se apagaba. La muerte se acercaba cada vez más. La primera noticia que recibí de un hecho así fue por parte de un amigo. Su padre había muerto. Se había contagiado en el hospital que trabajaba y no pudo vencer la enfermedad. Su padre no fue el único médico que murió. Además, decenas de personas que morían quedaban en las calles. Pronto, fosas comunes fueron hechas para deshacerse de los cuerpos. En todo ese caos, dentro de algunas ciudades, muchos cuerpos desaparecieron. Familias quedaron devastadas. Poco a poco, más personas cercanas se contagiaron. Algunos lograron salir con vida, pero otros no. Uno de mis vecinos de aquel entonces se contagió. Lamentablemente, debido a complicaciones provocadas por su diabetes, no sobrevivió. Su esposa, quien también se contagió, recibió la noticia por parte de sus hijos un mes después. Fue algo devastador para ella y finalmente falleció. Al igual que su familia, muchas otras lloraban por la falta de alguno de sus familiares. Un padre, una madre, un abuelo, un hijo. El ruido causado por un rayo interrumpió sus palabras y me causó escalofríos. La casa se había quedado sin electricidad. El hombre solicitó mi ayuda para prender unas lámparas y unas velas. Acepté con gusto. La pandemia nos afectó a muchos de nosotros, si no es que a todos. Una amiga había perdido a su madre. No pudo resistir tal pérdida y cayó en depresión. Días después se quitó la vida. Otros simplemente no lograron recuperarse por completo. La falta de una persona que amas es un reto difícil de afrontar. Tanto sufrimiento en tan poco tiempo. Finalmente, al cabo de 2 años de reportada la enfermedad, la vacuna llegó. Al principio, su distribución no fue la adecuada. Muchas personas que representaban una prioridad no fueron vacunadas. Pero en unos meses, la mitad de la población del país fue vacunada. Lo mismo sucedió en otros lugares. Y en unos años, empezamos a ver la luz al final del túnel. Justo cuando terminaba la frase, la corriente regresó. Apagamos las velas y lámparas mientras la lluvia se calmaba. En ese momento, tomé el valor para hacer un par de preguntas. Lo lamento. Si no le importa, quisiera preguntarle una cosa. Claro. ¿Usted perdió a alguien? Sí. Perdí a varios familiares. A mi madre, a mi hermano y a mis abuelos. ¿Y cómo es que no hay información sobre el hecho? No era la primera vez que el mundo atravesaba una situación similar, pero creo que necesitábamos olvidar. La ciencia ha avanzado mucho desde entonces, y la lucha para evitar catástrofes de tal magnitud solo se ha fortalecido. Por eso es que actualmente no hay información de aquella u otra pandemia disponible para el público. Las personas no las mencionamos a menudo por todo lo que pasamos. Entonces, ¿por qué decidió contármela a mí? Bueno, tú preguntaste. Además, creo que es importante que las personas conozcan la verdad. Por mucho que la ciencia haya evolucionado, los virus también lo hacen. Así como hace mucho, puede que algún día también tengan que afrontarlo. Y es mejor estar preparados. Con una pequeña alarma en mi cabeza, me levanté de mi asiento. ¿Ya te vas? Sí, ya amaneció. Me levanté de mi cama y miré por la ventana. El día estaba soleado, pero creo que el suelo aún estaba mojado por la lluvia de la anterior noche. La calle estaba muy solitaria, aunque era normal encontrarla así ahora. Entonces, encendí el televisor y las noticias hablaban de lo mismo. En frente a la pandemia del COVID-19, el gobierno ha puesto en efecto un protocolo de bioseguridad para reducir la propagación del virus, aunque estas medidas probaron ser poco efectivas, puesto que la cantidad de casos continúa incrementándose. La vida que solíamos tener,